estoy caigo, donde todo. Si no grito y callo, cuando tu voz. Si no duermo y sueño, lo que todo soledad. Porque tengo que morir igual. Si no llevo y dejo lo que todo. Si no río y lloro cuando todo. Si no pierdo y guardo como todo. Cuando vuelo extraño, cuando vuelo.